Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Muy bien. Siendo las 20 horas, 3 minutos. ¡Wow! ¡Qué puntualidad! Estamos moviendo, poniendo primera y moviendo el bondi con el cartel 358. Exactamente. Así es. Acá estamos y hoy de las manos de Nacho Nesprías. Exactamente, de Nacho Nesprías, que hacía un tiempo que no andaba por estos lados en este horario. En este horario, así que con él estaremos, nos llevará hasta las 22 horas efectivamente. Uh-huh. En este Piedra Libre de hoy. Bueno, cuánta cosa, ¿no? Cuánta cosa, ¿no? Sí. Hoy tuvimos un día que parecía nublado. Sí. Con esa suerte de bruma, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos kilómetros? No tengo idea. ¿Cuántos kilómetros hay desde el volcán hasta acá? Como 1600 kilómetros, más supongo, o menos. Supongo. Más o menos. Todo el día estuve con esto mismo en la cabeza. Sí, si del otro lado están pensando que me costó pensar en otras cosas, es cierto. Me costó pensar en otras cosas. Porque, digo, hay gente que niega la posibilidad de la deriva. Uh-huh. O minimiza la posibilidad de la deriva. Tremenda masa de ceniza recorrió y sigue recorriendo hacia el noreste, alegremente o no, no sé, pero sigue recorriendo hacia el noreste. Ya lleva, pongámosle, 1700, 1800 kilómetros en alrededor de 48 horas. Y se niega la posibilidad de que un avioncito que tira un líquido, pongámosle que sea bueno, no le pongamos nada al líquido, tira un líquido, ese líquido no derive hacia otros lugares. Uh-huh. Yo creo que es tan necio seguir sosteniendo eso, ¿no? Usted está hablando más específicamente de las fumigaciones. Estoy claro, específicamente de las fumigaciones. Sí, sí. Y bueno, ahí estuve recordando algunas cosas, ¿no? Que en el año 2009, uh-huh, el Parlamento Europeo decidió establecer un marco de regulación para la fumigación aérea que justamente la prohíbe. Esa es la regulación que decidió el Parlamento Europeo. Están prohibidas. ¿Por qué? Porque puede causar efectos negativos significativos en la salud humana y el medio ambiente, sobre todo por la deriva de la pulverización. Esto fue a raíz que en 48 horas una fumigación que se produjo en Francia con un determinado plaguicida llegó a Islandia en 48 horas, 2.400 kilómetros. Mm. Recorrió parte de esa fumigación. Entonces, bueno, más o menos lo mismo que esta masa de ceniza, uh-huh, que nos envolvió en buena parte del día de hoy acá en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y sí, eso nos trae, porque si bien es un tema que está siempre acá, sí, encima a eso le tenemos que sumar, claro, un pedido de sumario administrativo en la Universidad Nacional de Córdoba contra Medardo Ávila. Esa es la otra cosa. La otra cosa, por todo, por lo que significa toda la investigación que hicieron con respecto al tema de Monte Maíz, uh-huh, donde, según dice el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Juan Marcelo Comero, dice que se extralimitó en las investigaciones por contaminación por agroquímicos en Monte Maíz. Parece realmente un chiste, ¿no? Parece un chiste. Ese ómnibus sanitario que recorre, que va por todos lados, uh-huh, que hace todas estas investigaciones, realmente es vergonzoso. Nosotros tenemos un pequeño audio, hubiéramos querido tenerlo hoy acá también a Medardo, pero también está bueno que lo podamos seguir durante la semana que viene, en otros uh-huh. momentos, porque si no, a veces estas informaciones se van perdiendo. Claro, entonces, y no solo en la voz de Medardo. Y no solo en la voz de Medardo, sino claro, en todo el equipo uh-huh. que estuvo haciendo, y inclusive en vecinos, ¿no? Así en vecinos es. Que estaban esperando que después de lo que se había comprobado, se tomaran otro tipo de medidas con respecto a estas fumigaciones. Uh-huh. ¿Mm? Y esto es la primera sensación de Medardo Ávila. Yo diría miserable, ¿no? Porque es realmente creíble cómo se unen, se alían, en este caso las autoridades, la Facultad de Agronomía, que son a la vez ex empleados o empleados actualmente de Monsanto, y se alía esta gente con las autoridades de la Facultad de Medicina para tratar de tapar, de ocultar lo que está pasando en el interior, ¿no? Que la gente se está enfermando de una manera que no se debería enfermar. Nunca aceptaron debatirlo públicamente porque saben que el trabajo es impecable, el trabajo cumple todas las normas de investigación y aparte es tan rico porque tiene una mirada ambiental y una mirada química que no es solamente la sanitaria la que pudimos armar, sino que pudimos trabajar con otras disciplinas y darle una complementariedad a la información que es muy, muy cruda, muy clara en la asociación que hay. Absolutamente, están discutiendo, no están discutiendo si es verdad o no lo que dice el informe, sino que hay una cuestión de procedimiento, sí. Lo que discuten que tampoco, aparentemente, por lo que dicen en un comunicado, el Comité de Bioética que supervisó el estudio, no está sosteniendo el estudio uh-huh. y niega que se pueda haber producido algún tipo de desvío o extralimitado, como dice uh-huh. este señor Cornejo, ¿no? Cornejo es el apellido. Sí, allá te digo. Porque son dos, en realidad. Es Cornero. El decano de la Facultad De Agronomía. De Agronomía y también algo de Medicina. Todo en la misma Universidad de Río Cuarto ocurre, ¿no? Todo en la misma Universidad de Río Cuarto. Bueno, ahí se están armando entonces algunas reacciones más organizadas uh-huh. alrededor de, digamos, la defensa del trabajo, que, insisto, no es solo de Medardo Ávila Vázquez. Uh-huh. Si bien Medardo Ávila ha puesto el cuerpo desde hace años en esto, ¿no? Pero uh-huh. no es solo de él, sino que hay todo un equipo de científicos detrás, de científicos y de vecinos también, que se han sí. sumado sí, a sí. esta, de vecinos de Monte Maíz concretamente, sí, que se han sumado a esto. Bien, ¿qué más? Vamos a ver qué tenemos hoy si vamos a entrar en el programa, si le parece. Sí. Estuvimos en la marcha de Mujeres Originarias, esa marcha que estuvo tan preparada durante tanto tiempo, y si bien estuvimos difundiendo, bueno, ahí estuvimos en vivo y en directo, y uh-huh. ahí tenemos un montón de recorrido, ¿no?, que hizo la marcha, que comenzó en... Recorridos y alguna sorpresa también. Y alguna sorpresa. Eso lo vamos ya, enseguida vamos a ir con ese tema. Si sí, parece. Enseguida, sí, exactamente. Bueno, uh-huh. Después de eso vamos a tener la visita telefónica, pero visita al fin de Alejandro Cabrera Britos, con su columna de Derechos Humanos. Exactamente. Y seguiremos con sorpresas. Con sorpresa. Después vamos a hacer esta... Otra columna. Exactamente. Una columna que comenzamos cuando hicimos el primer programa en 2015, ¿no? Uh-huh. Con otro compañero de la radio, que es Mariano Reposi. Así es. Que, bueno, él lleva adelante otra columna. No sé, porque esta vez es una columna del cual no tenemos mucha información. Misterio. Como todas, que también queremos que nos sorprendernos, no solo a los que nos están escuchando, sino a nosotros. Silvia Federici pasó por Buenos Aires, en realidad está todavía seguramente porque mañana recién va para La Plata. Participamos en principio de una entrevista cara a cara con ella el día lunes, donde hicimos antes de todas las presentaciones. Y el martes participamos del taller que se hizo en Pañuelos en Rebeldía, de feminismo y marxismo. Uh-huh. Y bueno, seguimos un poco las otras presentaciones que se fueron haciendo en la Facultad de Sociales, luego en la Villa 31, y en este momento, donde lamentablemente nosotros no podemos asistir, en la Casona de Flores, donde va a presentar directamente, porque las otras son distintas presentaciones con distintas temáticas. Si bien en todas se toma el tema del Calibán y la bruja, así es. Hoy exactamente lo que iba a presentar era el libro El Calibán y la Bruja. Sí, señora, Calibán y la Bruja, hoy en la Casona de Flores. ¿A qué hora arrancaba eso? A las 19. Ah, ya empezó. Sí, bueno, exactamente. Muy bien. Martín Marcés, y otra vez no falló, perdón, me equivoqué. No, no, no. Falla en vivo, porque nosotros lo queremos acá en vivo con todo. Sí, uno está acostumbrado a tenerlo acá en el estudio. Pero bueno, hoy no está, sin embargo, ahí encontró notas entre las notas. Ya veremos de qué se trata. Uh-huh. Nos quedó de la semana pasada terminar con el informe sobre la CLOC. Uh-huh. Allí la coordinadora de organizaciones del campo de Latinoamérica, uh-huh, que se reunió en su sexto congreso en la ciudad de Buenos Aires. Vamos con eso, uh-huh, sobre el final del programa. Ahora nos vamos a un tema musical. Salvador da tradição, Mulemba Xangola, unidas nações, saudai-vos agora. Cessa. Aí o Mulemba Xangola. Mulemba Xangola. Aí o Mulemba Xangola. Aí o Luanda. Aí o Angola. Aí o Bahia. Aí é tu mulher. Mulemba Xangola. Aí o Mulemba Xangola. Mulembera milenar, Mulemba Xangola, unidas nações, saudai-vos agora. Mulemba Xangola. Alessi, Alessi, Lessão, Faresi. Aí o Mulemba Xangola. Magia Calundu, Angola, Rituale, Africano Solotón.